buscando, porque me gustas tanto. En ti vivo pensando, eres tú mi vicio, lo que vivo buscando. Impaciente estoy si no te veo, si no te veo. Intranquilo estoy, necesito de tus besos. Esta adicción se acrecienta más si no te tengo. Eres mi vicio, mujer, de ti dependo. Siempre buscando, porque me gustas tanto, en ti vivo.